Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Hoy día nos vinimos aquí al pueblo de Nono, donde, bueno, una parte del pueblo del barrio Los Robles está un tanto preocupada por un proyecto de ordenanza que ha ingresado, en teoría, al Consejo Deliberante de aquí del pueblo. Entonces, bueno, nos venimos aquí convocados por ellos para que nos cuenten de qué trata, ¿no? Estamos con Graciela y Sonia, ellas dos son las que van a hablar con nosotros. Bueno, que nos cuenten en principio qué es lo que se trataría este proyecto de ordenanza. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, a mí lo que nos enteramos hace muy poco de este proyecto, esta ordenanza o un proyecto de ordenanza para viviendas, agarrando parte de lo que es el campo municipal en la zona no inundable. No estamos en contra de eso, me parece fantástico. Es más, son 34 viviendas, me parece que son pocas. Pero me parece que el lugar, sacarle al pueblo el campo municipal, que es de todo el pueblo, me parece que no da. Me preocupa que si llega a ser inundable en algún momento, aparte de ayudarlo a tener una casa, lo vamos a ayudar quizás a que terminen siendo indigente porque una creciente le puede llevar todo. Lo que habría que hacer es buscarle un buen lugar, una reubicación a este proyecto, que sea en una zona acorde a la gente que se la van a dar, a una zona buena, que tenga acceso a todo. Si sea, hay un montón de terreno, no hace falta que sea una sola manzana, pueden ser en varios terrenos, que hay un montón en Nono. Acá en Barrio Los Robles tenemos un grupo de vecinos, comenté en los vecinos y empecé a preguntar si alguno sabía de esto, porque yo al no tener las redes no tuve acceso a esta información. Y otros se desayunaron esta mañana que no podían creer semejante proyecto. No es el tema, aclaro por favor, con el tema de las viviendas sociales. Nos parece bárbaro las viviendas sociales, como decía mi compañera acá Graciela, son necesarias. El tema está en que no queremos que la hagan en el predio del camping municipal. Y ahora van a ser viviendas sociales. ¿Qué va a lograr esto? Cortar toda la zona verde que hay ahí, el paisaje, el río, contaminar las napas, porque están pegados, el trabajo que él quiere hacer está pegado al río, los sauces. Nosotros como vecinos, tanto los de Barrio Los Robles, como los vecinos del otro lado de la ruta que han venido a solidarizarse con nosotros, estamos preocupados por este tema y queremos que esto no se haga. Queremos que esto no se haga. Hay un montón de lugares en Nono, pero un montón de lugares donde pueden recurrir y hacer las cabañas, las casitas, lo que le vayan a hacer a esta gente. ¿Cuántos lotes serían? Por lo que dice el decreto, dice 34 lotes. La mayoría de todos los que es toda la gente del barrio tuvieron siempre problemas porque los terrenos tienen que ser de 3.000 metros, tienen que ser de 2.000 metros, que de correr de acá para allá, correrlo para allá. Y a esta gente, porque son gente que no tienen terreno ni casa, las van a amontonar. En alguna reunión con el sector de planeamiento de la municipalidad, ellos han dicho que no tiene muy, muy pocos espacios disponibles donde estar viviendo. Este sería uno de ellos. ¿Por qué ustedes dicen que hay mucho más lugares donde podrían hacer las viviendas? Porque en un momento pusieron zona roja todo alrededor de Nono. Y si vos entras a www.nono.gov.ar, se marca la zona roja, que es zona que la pusieron como reserva ecológica. Entonces ellos no se podría, entonces, no se podría. Claro, bueno, ellos mismos en un momento se encerraron y ahora no tienen para dónde expandirse. Es lógico que en algún momento la juventud tenga derecho a tener un terreno y a expandirse, pero ¿para dónde? Si es todo zona roja, si vos entras y ves toda la zona roja, es un círculo, y los loteos que estaban acá atrás del puente, Cima, también no lo dejaron hacer, porque contaminaba el río. ¿Qué diferencia tiene este? ¿Qué diferencia hay con este? Cima con este, que expliquen las diferencias. Estamos recolectando firmas para eso, para presentar en el Consejo Deliberante para que se frene esto y que esto no se logre hacer, porque nadie vino acá a decirnos que tenían que hacer este proyecto. Se supone, pero ustedes averiguaron que este proyecto de ordenanza ya estaría dentro del Consejo Deliberante. ¿Ustedes fueron a preguntar si ya estaba dentro? Sí, yo hablé con una concejala directamente, así que tengo la palabra de ella, que sí, que ya está presentado todo, lo único que están esperando eso que decías vos, de que para que examinen si es bueno hacerlo o no, pero ya está todo presentado. Hoy pasé por el Consejo Deliberante y pedí que me dieran una copia del proyecto, me dijeron que no, que todavía no me lo pueden dar, que sí puedo ir a verlo allá directamente, o tengo que esperar que sea aprobado para que recién disponer del proyecto. Perdón, usted hace un rato hablaste de las zonas rojas de sí. Marcano, ¿no? ¿Ustedes están impidiendo que esas zonas rojas sean revisto eso como para que se amplíe, no, hacia los costados y se quite la zona roja? No, pero si van a tomar una zona que es contaminable, que no sé todo el problema que tiene, que está a la vera del río, si ellos revén esa zona roja, que porque no lo sé por qué le hicieron, que la cerraron, si sabían que en algún momento se van a empezar a expandir todo, porque la gente crece, se casa, tiene hijos, entonces que revean y abran, dejen abrir esa zona roja para que se pueda subdividir, porque no dejan subdividir. El otro tema también, que no sé si lo nombramos porque no me acuerdo, es que con semejante cantidad de casas que van a hacer ahí, ¿dónde van a ir las cloacas de esas casas? Tenemos que tener en cuenta que están pegadas al río grande, río Los Sauces. ¿Dónde desagota toda esa cloaca y todo eso que sale de la cocina de las 32 casas o 42 casas o todo lo que van a hacer ahí? Eso es mi mayor pregunta. Pero repetimos, no estamos en contra de las casas. Son pocas las que van a hacer, se necesitaría más. Pero bueno, me parece que abran el aro que tienen de zona roja, que lo abran, lo extiendan y que va a haber menos lugares de contaminación que no a la vera del río. Necesitaríamos, por favor, si puede ser, una audiencia pública. Le pedimos a Mariano Ceballos en la plaza, que vaya todo el pueblo y que le comente lo que quiere hacer acá abajo. Bueno, muchas gracias, chicas. Estamos en contacto y bueno, estamos atentos cuando nos quieran llamar para seguir con el tema, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable.